y en lo que tiene que ver con el básquetbol. Comienzan hoy las disputas de los cuartos de final de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional. Lo van a hacer a las 21 en el Estadio Ángel Sandrín de la provincia de Córdoba, Instituto ante Regatas de Corrientes. En tanto, a las 22 harán lo propio Olímpico de la Banda enfrentando a la Unión de Formosa. Los nacionalismos ganan las elecciones europeas con triunfos en Madrid y en Cataluña, donde ganaron los separatistas, mientras que gana en Francia Le Pen y la Liga gana en Italia. De acuerdo al último cable fechado en París, dice que Marine Le Pen le reclamó a Macron que disuelva el Parlamento y convoque a elecciones después del triunfo de Le Pen sobre la votación que se hizo para el Parlamento Europeo. En Italia, la extrema derecha logró a través de la Liga de Salvini, que es el viceministro, ganar con comodidad las elecciones y se transformó en el partido más importante de Italia, pero dijo, mis amigos componentes del Frente, o sea de la Alianza Gobernante, no tengo por qué volcar el resultado de Europa a Italia. Seguirá todo como está. En Francia es al revés. Le Pen le reclama a Macron que haga renunciar al gabinete después de un resonante triunfo de Marine Le Pen. La convención radical es juzgada en la Casa Rosada como mucho ruido y pocas nueces. Dicen que no pasará a mayores. Esta es la opinión del jefe de gabinete que le hizo llegar al presidente. La Cámara de Diputados va a renovar en las próximas elecciones la mitad, 130 bancas, mientras que el Senado, como se sabe, va por terceras partes, se renueva por tercios, por lo tanto se renovará un tercio del Senado Nacional. 8 de la mañana, 6 minutos, 14 grados la temperatura. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan dentro de lo previsto. Desde la capital argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a homenajear al compañero y maestro Fermín Chávez. En el aniversario de su tránsito al Comando Celestial, 13 años ya sin don Fermín. Nació en Nogoyá el 13 de julio de 1924 y falleció en Buenos Aires el 28 de mayo de 2006. Historiador, poeta, periodista, discípulo de José María Rosas, hijo de un radical irigoyenista, Fermín Chávez cursó Humanidades en Córdoba, Filosofía en Buenos Aires y dedicó 3 años a estudiar Teología, Derecho Canónico, Arqueología y Hebreo Antiguo en el Cusco. Junto con otros intelectuales católicos como José María Castiñeira de Dios, se incorporó al peronismo, corriente política de la que sería militante activo durante el resto de su vida. En el año 50 conoció a Eva Perón y se integró a su círculo de allegados. Después del golpe cívico-militar que derrocó a Perón en el 55, participó intensivamente en la resistencia, en oposición a la dictadura del general Aramburu. En el 73 fue parte de la delegación que acompañó el regreso de Perón a la Argentina, ocupó cargos públicos durante los gobiernos justicialistas y fue profesor en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Loma de Zamora. Como periodista comenzó en el 47 en el periódico nacionalista Tribunas, escribió en diversas publicaciones peronistas como El Líder y Democracia, en los diarios La Capital de Rosario, La Opinión, Mayoría y Clarín y en las revistas El Hogar, CGT, Dinámica Social, Todo es Historia y Crisis, hasta que realizó varios cuadernos sobre temas históricos y en Caras y Caretas cuando reapareció en 1982. En el 49 fundó la revista de poesía Nombre. Colaboró en revistas, diccionarios y enciclopedias y en el 67 creó la revista Ijuna. Fue jefe de prensa de la compañía estatal YPF del 70 al 73. Trabajó en prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la administración del general José Embrioni desde el 73 y también fue profesor de historia de la educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como revisionista, cuestionó la tradicional versión oficial de la historia argentina, así como el discurso de los padres fundadores de Tesitura Perfecta, por entonces posicionados como ídolos incuestionables. Escribió más de 40 libros sobre diferentes aspectos de la historia nacional, titulados El caudillaje, El peronismo y El Che Guevara, entre otros, y supervisó una edición de las obras completas de Juan Domingo Perón y contempló la historia argentina de José María Rosas inconclusa a la muerte de Don Pepe, y en 2004 publicó un título de Historia y Antología de la Poesía Gauchesca. Desde el 54 vivía en una casa atestada de libros en la calle Chile, en el barrio de San Telmo de Buenos Aires, y en 2003, por ley 10.090, la ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre. Fermín Chávez falleció a los 81 años, el 28 de mayo de 2006, a los 8:45, en el Sanatorio Julio Méndez de la Ciudad de Buenos Aires, después de una descompensación cardíaca. Estaba sumamente afectado por la muerte de su hijo Fermín Ricardo en un accidente aéreo en marzo de 2006. En el 56 había publicado su obra Civilización y Barbarie, donde revoluciona el campo intelectual de la época. Más de 40 libros son de su autoría y muchos opúsculos sobre historia política de las ideas, y siguiendo las enseñanzas de Rodolfo Mondolfo, Nimio Bianchini y Víctor Frank, tuvo cátedras en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora, y lo recordamos en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Para quienes lo hemos leído, la oportunidad de leerlo. Y para los más jóvenes, que se llenan la boca diciendo que son peronistas sin tener la menor idea de lo que es el peronismo, la oportunidad de descubrirlo y abrir sus cabecitas leyendo a un prócer de nuestro movimiento y sus ideas esclarecedoras. Fermín Chávez, en el recuerdo. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? No te escucho bien. ¿Se escucha, Eri? Sí, habla un poquito más alto. Ah, ahora. Contame, a ver, porque ha habido algunas novedades en torno a este reconocimiento que ha hecho Nielsen en este fin de semana, de que ha convocado a algunos economistas liberales para consultarlo. Vos sabés que Fernández lo ha elegido a Nielsen como uno de los hombres para manejar economía. Sí. No sé si es formal, pero sí, se mencionó en primer lugar a Nielsen y el llamado Grupo Callao como parte de un equipo que tendría Alberto Fernández. No sé, tengo mis reservas con respecto a eso de equipo, porque sí, cuando aparece un candidato, enseguida tiene que mostrar algún referente. Pero más allá de eso, sí es cierto que Nielsen fue el primero en mostrarse. Ahora, ¿vos a qué te referís? ¿A las declaraciones de que iba a ser indispensable una reestructuración? Dijo que tenemos entre 8 y 10 años con el fondo, dijo Nielsen. Ajá. Y además este fin de semana se dedicó a contactarse con economistas liberales para ver si quieren colaborar. Sí, bueno, eso es coherente lo que planteó Nielsen, pero yo no encontré el desarrollo. Lo que interpreto es lo que hablamos nosotros. El acuerdo con el fondo vence en el año 2021, es decir, a la mitad del mandato del próximo gobierno. A partir de ahí, el gobierno tiene que empezar a hacer pagos de devolución al fondo. El primer año creo que es una suma baja, 2.300 millones de dólares, pero en los años siguientes, 2022 y 2023, hay que pagarle al fondo en devolución 23.000 y 22.000 millones de dólares respectivamente. Así que ya se sabe de partida que que esa masa de devolución al Fondo Monetario es bastante discutible. Pero de acá al 2022, 2023, realmente es un largo plazo. Lo que está cantado es que cualquiera sea el gobierno que asuma, tiene que pactar con el fondo una prolongación, un llamado waiver, dispensa o perdón, para que el fondo primero le acepte los desvíos que se están produciendo, más allá de que se quiere vender la imagen de que algunas metas se estarían cumpliendo, y fundamentalmente la Argentina se tiene que bancar que el año que viene tiene que empezar a retomar el pago a los acreedores. Porque la lógica del acuerdo del fondo, que lo hemos hablado muchas veces, es un préstamo puente por el cual el Fondo Monetario, dado que la Argentina entró en default el año pasado porque no podía pagar, Macri pidió ayuda de emergencia al Fondo Monetario para que le cubra los vencimientos del año pasado, 2018, y del actual. Entonces el Fondo Monetario se puso con la plata para que todos los compromisos externos la Argentina no los interrumpa, sino que los pague con la plata del fondo. Ese es el objetivo primario. Ahora, ¿qué ocurre? En contraprestación a esa ayuda, entre comillas, el gobierno tiene que hacer ciertos trabajos sucios. El primero y principal es pagar un diezmo de intereses increíble, que pasa a los 5.000 millones de pesos por día, creo que la cifra está cercana a los 5.500, ¿no? Entre intereses que paga el Tesoro y intereses que paga el Banco Central. Así que primer condicionamiento del fondo, una sangría de intereses. Paralelamente tiene que hacer un ajuste fiscal, cuya clave es la baja de los salarios reales. Baja de salarios reales, de jubilaciones reales, de planes sociales, es decir, licuar el gasto público por mano de obra, jubilaciones, planes sociales, etcétera. El tiempo no es neutro, o sea que cada día que pasa, esta meta, que de la cual no se habla, se está cumpliendo. Incluso te digo más, en mi opinión, la posición del paro del miércoles de la CGT es muy tibio en relación a este tema, muy tibio porque la CGT, en mi opinión, los sindicatos en general, no están simplemente para protestar en forma genérica, tienen que tener reivindicaciones concretas. Y acá la primera reivindicación concreta que hay que hacer pesar, en mi opinión, es la del recupero de la pérdida del salario real que hubo el año pasado, donde según los sectores la pérdida del salario real confesadamente anduvo entre el 15 y el 20%, incluso en las jubilaciones. Y resulta que el gobierno lo que dice es, no, tráguense la inflación pasada, eso ya lo ganamos nosotros, ya ahora no se quiere rever, que fue el punto clave del paro docente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que obtuvieron una recuperación. En cambio, eso se niega en forma general. Y además, pautar el viejo esquema liberal de pautar con la inflación futura y no con la inflación pasada. Es claro, la inflación futura siempre es más optimista. En este momento el gobierno toma como inflación de referencia para este año 28%. Ah, y el pueblo se licúa la inflación. Es claro, la idea es que a quién le pasa la carga, que es quien realmente... Por eso el tiempo no es neutro, esto que uno dice, yo siempre pongo el interrogante, ¿qué pasa cuando parece que no pasa nada? O sea, cuando parece que la cosa es tranquila, sí, muchachos, distraigan a la opinión pública con todo este cholulismo electoral, que la gente se entretenga, ni siquiera que se entretenga, porque yo creo que al ciudadano medio le importa un comino qué candidaturas estén negociando ahora. Verá los resultados y en función de los resultados mirará en la góndola qué hay de candidatos y optará por el que le parezca. Todo el esquema político se ha degradado en la Argentina, o sea, porque vos fíjate que los candidatos son intercambiables, ¿no? Es decir, no sé, gran parte de los candidatos que ahora aparecen en la oposición resulta que, o en el gobierno, o en la oposición, o lindantes al gobierno, fueron funcionarios del kirchnerismo, ¿no? Por ejemplo, se menciona Lustó. Lustó fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y fue el responsable de la resolución 125. Y ahora no, ahora parece como toda una personalidad nueva. Sí, a mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de un candidato como Labaña que dice hay que renegociar ya los vencimientos, otro como Nielsen, que imaginariamente estaría manejando economía en el gobierno de Fernández, que dice tenemos para 8 o 10 años con el fondo. Claro, porque el fondo va a tener que seguir siendo el auditor permanente. Toda la sensación que tenemos es que todos van a tocar el mismo timbre, ¿no? Sí, yo hablo hace años de la teoría del libreto y sus protagonistas. El libreto de endeudamiento, ajuste fiscal, recesión, retraso cambiario, el libreto está escrito. Y los candidatos políticos son los actores que se pelean por desempeñar ese personaje que sería la figura de un presidente. Te digo, las tres notas principales son una que te decía, lo de la reestructuración de la deuda, y incluyendo el acuerdo con el fondo, la otra el ganar tiempo para la caída de los salarios reales, y el tercero, que es el trabajo sucio que se está haciendo, que hablábamos también el otro día, la aceleración que está haciendo el gobierno Macri de licitaciones, concesiones, ventas, privatizaciones, etcétera. Ayer leía, por ejemplo, que se está, no digo ridiculizando, pero se está viendo así con tibieza que el gobierno piensa tirar una especie de festival de inauguraciones de obras públicas a último momento, por lo menos en la ciudad, en la CABA, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, como parte del programa de presentaciones electorales. Señores, el gobierno está en el cuarto y último año de su mandato. No ha podido mostrar un miserable resultado positivo durante toda su gestión y ahora quiere vender en los últimos meses de su fracasada gestión, de su fracasado desempeño, quiere vender la imagen de que bueno, no, porque inauguramos esto acá, eso allá. Eso es un digamos, un recurso electoralista que han aplicado todos los gobiernos, ¿no?, por otra parte, pero es un discurso electoralista degradado. Sí, que no alcanzás con esto, que está bueno que se haga, pero no alcanza a tapar la otra crisis. Sí, sí, me refiero, no es que estoy censurando la obra, obviamente, lo que estoy hablando es del oportunismo político, esto uno lo ve diariamente en la ciudad de Buenos Aires, donde sí, hay una movilidad, pavimentación de calles. Porque están asegurando con esto mantener, por lo menos si pierden la ciudad, y están tratando de hacer un gran esfuerzo para mantener la claro, pandemia. Yo creo que ese es el objetivo, tener un reducto por lo menos jurisdiccional. Claro, que le permita reagrupar fuerza. Bueno, la seguimos la próxima. Bueno, hola, el jueves ojo que no estoy. Bueno. Cuando reaparezcas. Sí, si querés el miércoles, si no, porque el jueves viajo a Córdoba a hablar allá, pero de todas maneras estamos al habla. Vale. Bueno, gracias, buen día, adiós. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Porque no estábamos acostumbrados a que un problema que arrastrábamos hace mucho tiempo, de golpe tenía solución. Que un problema como este embotellamiento que se producía acá, en este núcleo, esta congestión, se resuelve con una solución importante, creativa, estimulante, increíble. Solución hecha producto del trabajo y la coordinación de miles de argentinos que trabajaron profesionalmente, honestamente, y con un Estado, con un gobierno que quiere estar a la altura de una sociedad que quiere crecer. De eso se trata gobernar, de ayudar a crecer. Por eso estoy convencido que una obra como esta es más importante que miles de discursos, que millones de palabras, que todas las teorías que podamos tener. Porque esto es real. Esto es progreso real. Esto le empieza a cambiar un poquitito la vida a cientos de miles de personas todos los días. Y de así, de a poquititos, es que vamos construyendo esa Argentina que soñamos. 1962 fue la primera vez que se empezó a planificar esta obra. O sea, hace 57 años. Yo todavía no iba al jardín. Horacio no había nacido, menos María Eugenia y casi todos los que están acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante todas esas décadas? ¿Qué es lo que hicieron los distintos gobiernos? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Si no encararon obras tan importantes como estas en todo el país, porque esto se repite en todo el país. ¿A dónde fue a parar el dinero de los argentinos durante tantas décadas? ¿A dónde? Pero es importante, lo importante hoy es que estamos acá, que pudimos comprobar que podíamos, que podemos aspirar trabajando juntos a generar soluciones que nos ayuden a vivir mejor. ¿Y eso por qué lo logramos? Lo logramos porque dijimos basta. Dijimos basta a obras que empiezan y nunca terminan. Basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. Decidimos apostar al trabajo. Decidimos terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el aire. Decidimos terminar con todo eso, con la patota y la mentira. ¿Y qué obtuvimos? Esto, que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Mauricio Macri, entonces, en la inauguración del Paseo del Bajo, lo que omite decir es que él estuvo dos periodos como jefe de gobierno de la ciudad y que se inaugura, si bien es cierto, con la misma ideología, con Rodríguez Larreta, se inaugura con otro intendente, porque él tampoco lo inauguró. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 26 minutos pasaron de la Miguel, hora 8, ¿sí? Miguel, en línea está el señor Eduardo Valdés. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Vos sabés que, escuchando recién a Macri, que está inaugurando el Paseo del Bajo, y hablando de la verdad, yo digo, cómo está todo destruido, la objetividad de la verdad, de la mentira, del ir y venir. Y hoy llamó una señora, quejándose porque yo no había tratado el tema de PUF, que instaló Clarín, y dije que la agenda de este programa la hacíamos nosotros y no la Nata, y decíamos que más allá de lo que haya pasado, lo que nos llamaba poderosamente la atención, que nadie diga nada, que en la Argentina se pueda espiar a cualquiera, se pueda grabar a cualquiera, y que a nadie eso le llame la atención, ¿no? Bueno, nosotros, yo quiero decir que ni bien se produjeron estas denuncias de con audios ilegales, así todo yo me presenté espontáneamente en la justicia y entregué mi celular allá por el 20 y pico de febrero, porque si yo era el jefe de una operación para destituir al fiscal Stornelli, de acuerdo como denunciaron Carriol y Beto, el propio Stornelli, la prueba contundente de mi inocencia o no estaba en mi celular, y le entregué a la justicia mi celular. Fue investigado, y el juez Rodríguez, que era el que tenía la causa, cerró este expediente y mandó a Dolores para que el juez Ramos Padilla continuara con esta causa. Y la verdad es que lo mismo pido para Stornelli, para Daniel Santoro, para Elisa Carrió, para Oliveto, y para todos los que tienen que probar su inocencia en estas cuestiones, que está en los celulares. ¿Acá qué está pasando? Es muy simple. El día viernes tiene que ir a declarar Stornelli a Dolores. La quinta vez que lo cito. Exactamente. Entonces, como no pretende ir porque está muy sucio, porque no puede justificar cómo le quiso poner cocaína al ex marido de su actual pareja, porque no puede justificar cómo le pidió $300,000 a Pedro Echeves y está filmado su encuentro en Pinamar, como no puede justificar la extorsión que le hicieron a Mora Dubato, un ciudadano uruguayo director de PDVSA. Hay 8 denuncias contra Stornelli de personas que no se conocen entre sí, que lo están esperando en Dolores. Como no pueden justificar todo eso, es que arman esta operación mediática con la Nata, con Majul, para cambiar el eje de la discusión, denigrando primero a Valdés para después denigrar al juez Ramos Padilla y justificar la ausencia de el fiscal Stornelli. Ahora, sí. ¿Vos podés explicar, Eduardo, porque yo sé que vos dijiste que te estabas refiriendo en ese llamado a un artículo de La Nación y no aclaró un poco? Exactamente. Hola, ¿me escuchás? Sí. Es un artículo que escribe Carlos Pañi el 10 de marzo, el 10 de enero, denunciando que que Stornelli está queriendo arrepentir a un detenido de apellido Campillo, pero solo le aprobará el arrepentimiento si nombra a un secretario de Cristina Kirchner de nombre Isidro Bounine. Sobre eso hablamos Schiavi y yo el día 18 de enero. Y sobre eso yo hablé el 17 de enero, la noche anterior, en un estudio de televisión, en el programa del Gato Silvestre. Querer llevar eso al operativo, y el operativo puf, puf, puf, era que se les caía porque Bounine no iba a hacer lo que ellos pretendían que haga, que era hablar mal de Cristina Kirchner. Eso era el operativo puf, puf, puf, y cada cosa que se le iba cayendo a Stornelli, yo le decían a todos, puf, puf, puf, es todo... todo humo, quería decir. ¿Puedo decir que están editadas las grabaciones? Mirá, yo no solo creo que están editadas, me sorprende todo eso, pero independientemente, ponerle que no estén editadas. Schiavi habla de Isidro, el único Isidro que estamos hablando es Isidro Bounine, que es el día 18 de enero, cuando yo el 17 de enero había hecho la denuncia en televisión de lo que había publicado Carlos Pañi en La Nación. Un día antes. Ahora, vos sabés que cuando se aproxima el cambio de gobierno, se aceleran las cosas, dice que ahora Stornelli manda a juicio todo de los cuadernos, la primera parte, lo que él tiene, y uno está todo el tiempo involucrando la política con lo judicial con lo político, y me parece de muy mal gusto, además, cuando te involucran a vos y quieren meter al Papa, porque ya hemos batido todos los récords para decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya sobre eso yo ya no me puedo meter, no es la primera vez que lo hacen, pero yo no quiero no quiero aparecer ni siquiera rozando ese nombre, así que... Por eso, ¿te das cuenta que es difícil que a mí me junte con yo te diría al revés, Miguel, es difícil que a mí me puedan juntar con Berbisky, con el Papa me pueden juntar. Pero esta operación que dicen que la empieza Horacio Berbisky mediáticamente, si uno googlea Horacio Berbisky Eduardo Valdés, van a ver lo mal que habla de Eduardo Valdés Horacio Berbisky en las notas. Así que es difícil que yo haga algo en colaboración con Horacio Berbisky. Sí, porque además estamos hablando de un periodista que fue el primero que atacó al Papa cuando lo eligieron, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Por otro lado, estamos frente a una situación, Eduardo, que esto me parece... Lo mejor que podés hacer es lo que estás haciendo, hablar en los medios. Porque siempre lo hiciste, pero digo, está muy bien porque es la forma de salir vos mismo, aclarar y no utilizar me dijeron que dijo. Y entonces, cuando uno pregunta, dice, bueno, a ver... ¿Por qué están tan preocupados? Y están preocupados porque se dan cuenta que se les escapa el proyecto Macri después de 4 años, que van a dejar un país en serio devastado. A Macri le gusta mucho hablar de la herencia y va a tener que hablar todo el mundo de la herencia de Macri. Pero más allá que esa cuestión política, la quieren emparentar con la cuestión legal para ver si pueden inhabilitar votos, ¿no? Miguel, van a hacer de estas cosas todos los días, porque la economía se le fue de las manos, el país... Eduardo, no se trata de Valdés, se trata de ver lo que Valdés pueda estar representando, a ver si invalidamos votos, me parece que es eso. Pero Valdés acá es simplemente un medio, en el caso este es, empiezan hoy por mí para mañana ir a denigrarlo al juez Ramos Padilla para justificar el viernes que no va a Stornelli. esto está muy claro, ¿no? Estaban esperando que venga la Nata para hacer la última implosión, porque la Nata estaba enfermo. Porque todo esto lo habían hecho hace 3 meses y se murió cuando yo me presenté espontáneamente ante el fiscal que me tocó en el sorteo. Ahora, vos tampoco tocás el tema del espionaje. Me parece que de una gravedad institucional esto, que le graben a cualquiera, que esta misma conversación que estamos manteniendo al aire, estoy seguro que te lo están grabando. Es decir, todo lo que está pasando en la vida nuestra se hace, y vos fijate que esas grabaciones que se hacen en un penal se hace porque es una manera de saber qué piensa el preso, cuál es su debilidad, a dónde se lo puede apretar, qué se le puede pedir, etcétera, etcétera. Pero no solamente acá. Ha ocurrido que da la casualidad que del lado de Carrió han aparecido una serie de grabaciones que la pregunta es quién se la facilita. Y cuando vos ves que el hijo de Stornelli trabajaba en las escuchas, y todo es muy difícil, ¿no? Y el acceso que tenía Marcelo D'Alessio, que era el que producía estas cosas, a Stornelli también, ¿no? Pero según Carrió, es un invento de ustedes, D'Alessio. ¿Eh? Según Carrió, lo inventaron ustedes, D'Alessio. Bueno, sí, claro. Por eso iba a comer con ella Exaltación de la Cruz. Por eso cuenta el periodista Rolando Graña los chats que le mandaba a D'Alessio desde Exaltación de la Cruz. Por eso cuentan distintos actores como... Carrió, el fiscal Bidone, que en la declaración que hace ante el juez Ramos Padilla dice que D'Alessio le vivía pidiendo información sensible sobre opositores políticos a pedido de Elisa Carrió. Todo eso está en la causa de Dolores, no es que yo lo invento, ¿no? Por último, vos tenés todo el derecho al mundo a explicar por qué vas o por qué no vas a comunicarte con los detenidos, además sos abogado, pero digo, la característica de tener contacto con los presos, que vos dijiste te hace sentir mejor como persona, ¿es solamente por eso? ¿Es una cuestión profesional? ¿Por qué se te ocurre estar en contacto? Yo no soy abogado de ninguno de los muchachos, voy porque me parece que es mi obligación y mi deber. No soy abogado defensor de ninguno. O sea, no sentí voluntad profesional, sino humana. No, claro, exactamente. Bueno, voy con la Liga por los Derechos del Hombre los días jueves y converso con ellos en general. Les hace muy bien a ellos y me hace muy bien a mí. Ayer te denunciaron que quisiste aplicar censura, que quisiste hacer que no dijeran al aire lo que dijeron, y que en todo caso, y ahí coincido con lo que dijo el periodista, dice, no se puede aplicar una cautelar previamente, sino que una vez que se dice, que si quiere hacer algo, que haga juicio. ¿Lo vas a hacer juicio? No estoy de acuerdo con lo que vos decís. ¿Sabés por qué? A ver. Porque si los audios son ilegales, no se puede pasar en una radio. Está bien, bueno, eso sí. El audio ilegal. Entonces, lo que yo me presenté en la justicia es para decir, señores, estos audios son ilegales, no se pueden pasar. Pero por eso, a ver, vos en función a que otro periodista te había dicho que eso iba a ocurrir, te presentás a la justicia y decís, y la justicia te dijo, ¿y usted cómo sabe, no? No, es que yo fundamenté. La justicia no me dijo, ¿usted cómo sabe? La justicia me denegó porque supuestamente sabiendo, que, denunciando yo que eran escuchas ilegales, la justicia me dijo que no, que se pueden pasar escuchas ilegales en nombre de la libertad de prensa. Cambiamos el análisis. En función de que ahora se pusieron escuchas al aire, que es una violación a lo que vos preventivamente habías pedido, ¿qué vas a hacer? Voy a apelar la decisión que la justicia tomó el día viernes, ya lo dije. O sea, voy a ratificar mi pedido de que son escuchas ilegales. Por eso, y a partir de ahí... Bueno, es lo que corresponde. Primero justificar esto y después ir por la reparación. Pero acá es muy doloroso. Acá, más que reparación, acá lo que hay que decir, señores, es que se termina este estado de cloaca. Esto es la cloaca de la Argentina. Usar espías para escuchar cosas y darle la interpretación que mezquinamente querés darle vos. ¿Me entendés? Eso es la vergüenza. Sí, sí. Y sobre esto vamos a pelear toda la vida, de eso no tengo duda, de esa no me bajo. Sí, bueno, ahí se presentó como que no querías que hablaran del tema y vos lo que dijiste era que... No repitan lo que ellos dicen porque no es así. Yo no es que no quería que hablen del tema. Yo digo que son escuchas ilegales por una radio. Vos lo que decías es que no pasen las escuchas. No, que no pasen escuchas ilegales. Si no le agregamos la palabra ilegal, parece que estoy queriendo censurar la libertad de expresión. Escuchas ilegales que no pasen. Escuchas legales, hagan lo que quieran. Pero escuchas ilegales no se pueden pasar en una radio. Es cierto. Te saludo, Valdés. Abrazo grande, Miguel. Adiós. Gracias. Eduardo Valdés. El embajador Eduardo Valdés, metido en este escándalo de la causa, en función de una agenda que no queremos que la haga para nosotros, para este programa, que la haga Clarín, sino que nosotros consultamos a la fuente que nos parece. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Habla el abogado de Cristina Hidalgo. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque es muy importante. La primera instancia la tuvo en Santa Cruz, fue sobreseída luego de una investigación, por las mismas obras que la están juzgando en este momento en el Tribunal Oral Federal 2. La segunda instancia fue juzgada en Río Gallegos, fue instruida la causa y fue sobreseída. Non bis in idem es que nadie puede ser juzgado por un mismo hecho dos veces. Además, Ercolini se declaró incompetente en ese momento. Después Ercolini quiso... Bueno, vamos a estar ahí. Bueno, cuando Dalbón estaba contestando acerca de qué cosas están pasando en este momento y en este tiempo, de si iba a ir o no iba a ir justamente a presentarse Cristina hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Este fin de semana en San Luis se presentó una propuesta que se titula El Programa de Trabajo para los Jóvenes Empezar. Es una primera salida laboral para los jóvenes puntanos que el gobernador Alberto Rodríguez A. lanzó este 25 de mayo en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, la Casa de Gobierno actual, donde firmó el decreto del programa Empezar, una política provincial que facilitará la inserción laboral de los jóvenes en el mercado privado y abarca jóvenes de 16 a 24 años. El proyecto contempla a todos los jóvenes que no tienen empleo registrado y vivan en San Luis. Las empresas, comercios o prestadores de servicios interesados en contar con los jóvenes tienen como principal requisito no disminuir su personal actual y estar inscriptos en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. El plan posee tres categorías: aprendiz, entrenamiento, aprendiz y primer empleo. Y según la modalidad a la que pertenezcan, los jóvenes percibirán el salario que pague la empresa privada menos una fracción que aportará el Estado. Ante esta presentación, habló el doctor Rodríguez A. y dijo que el plan Empezar será una oportunidad ecuménica para los jóvenes, implicará un camino nuevo tanto para el gobierno como para la actividad privada. Vamos a caminar con prudencia y mucha sabiduría, vamos a mejorar donde tengamos que mejorar. Dijo, no es tomo un joven y hecho un empleado. es sumo. Mantengo la planta que tengo y le damos seguridad y sumamos un joven o todos los que deseen. El gobierno de San Luis proyecta incorporar 5.000 jóvenes durante los primeros días y la meta serían 15.000. Y según explicó el primer mandatario, estimó que 22.000 empresas se van a sumar a la propuesta y agregó: queremos que no haya burocracia, que sea bien transparente, sin intermediario alguno y que ingresen todos los jóvenes sanluiseños. En un clima de alegría, en los jóvenes que rodeaban su alocución, dijo: ¿por qué podemos hacer este tipo de políticas? Porque tenemos una escuela de administración importante, tenemos un presupuesto muy chico, porque en el gobierno de San Luis, por ejemplo, no hay autos oficiales, ningún funcionario lo tiene y todos pagan peaje cuando viajan por nuestras rutas con su auto particular. Tampoco hay aviones oficiales y en San Luis hacemos rendir nuestro presupuesto. La ministra de Hacienda Pública, Natalia Zavala Chacur, adelantó los pasos a seguir en el plan Empezar y dijo que la página va a estar habilitada el 3 de junio y ahí pueden comenzar las postulaciones y habrá lugares de atención en todas las en toda la provincia para que nadie se tenga que trasladar y sea lo menos burocrático posible. Los planes consisten en la modalidad de incorporación. El plan Empezar tiene 3 ejes de desarrollo y los jóvenes podrán adherir según sus capacidades y formación y según la modalidad a la que pertenezcan será su remuneración. Entrenamiento. Tendrá una duración de 3 a 12 meses sin costo para el capacitador o empresario. La jornada será de 4 horas diarias o 20 semanales y los beneficiarios de esta modalidad recibirán por parte del Estado provincial una asignación no remunerativa de 4.500 pesos. La categoría aprendiz abarca jóvenes estudiantes avanzados o recién egresados que deseen cumplir prácticas formativas en el ámbito privado, con una duración de 3 a 12 meses, sin costo para el empleador y una jornada de 4 horas diarias o 20 semanales y recibirá del Estado provincial una asignación no remunerativa de 6.000 pesos. Y por último, primer empleo que establece una relación formal entre el beneficiario y la empresa y la duración será de hasta 12 meses y la carga horaria y el sueldo seguirán según el régimen legal de esa rama comercial o empresarial. En esta modalidad el empleador descontará del sueldo neto del trabajador 4.500 pesos que le será retribuida al joven por parte del Estado provincial. Y en todas las categorías los jóvenes contarán con una cobertura de seguro de accidentes personales y en ningún caso podrán desarrollar tareas penosas, insalubres o riesgosas. Una encomendable acción para proporcionar un primer empleo a jóvenes con inquietudes y ganas de trabajar y que tendrían que imitar también otras provincias y por qué no el gobierno nacional. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Dame uno. Renzi, acá digo de La Matanza. Esta señora polaca, rusa, no sé qué, esta señora gorila que llama siempre a desprestigiar y a castigar verbalmente al peronismo y a los trabajadores. ¿Por qué no escucha otra radio? ¿Y por qué no escucha? Por eso se dedica a La Nata, como se ve que anoche lo vio, por lo que estaba diciendo. Eso fue letra del programa de La Nata. Que se dedique a escuchar eso de ese tipo de programa. Este es un programa de peronistas y trabajadores. Gracias. ¿Quién es?

Y además dijo, manda al banco a jugadores que deben ser titulares y el equipo no tiene el ritmo para competir. Es muy lento, salen a destiempo y es un problema del técnico. Así que hay rumores, Miguel, que dicen que gane o pierda, mañana Ariel Holland estaría dirigiendo por última vez a Independiente. Veremos qué es lo que pasa. Atención que hay desvíos en Ezeiza como consecuencia de la niebla que no permite el aterrizaje normal, y esto debe ser porque no funciona como corresponde la torre, que no tiene todos los implementos que tiene que tener, lo estaban modificando, no sé si lo han terminado. Lo cierto es que hay desvíos porque no pueden aterrizar por la niebla, quiere decir que el radar no está marcando como corresponde en Ezeiza, demoras y desvíos en las aeronaves internacionales. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quedó algún mensaje esperándonos, no? No, Miguel. Bueno, dale, Diego. Bueno, un día como hoy, pero en 1895, se hacía el sepelio con honores de José Martí. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Martí marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Massó, y al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, Martí se separó del grupo de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guarda. Martí cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas. Su cadáver no pudo ser rescatado por los mambises, los soldados cubanos, y tras varios entierros fue sepultado finalmente el día 27 de mayo en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. A su poema Versos Sencillos le puso música el gran compositor Alejo Carpentier, un compositor cubano, y se convirtió en una guajira famosa en todo el mundo, Guantanamera, como la canta Compay Segundo. José Martí, en 1933, en el Senado de la Nación, un dirigente demócrata progresista, Lisandro de la Torre, ponía de manifiesto el tratado Roca-Rusiman firmado por el gobierno entreguista de Justo. Chao, hasta mañana. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor.